corazón, Jesús. Nunca te apartes de mí. Te necesito tanto, Señor, glorificando tu santo nombre en la alabanza y oración. Que me nace del alma hacerlo de corazón. En tu mano poderosa yo me escondo, porque allí estoy seguro, porque allí me siento bien. Tú eres mi bonanza Señor, glorifica.